Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Donde Lenguas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, soy Ana Alonso y el que acaba de hablar es Bernardo Achaga, nuestro invitado de hoy. Hoy me acompañan tanto Jesús Baigorri, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Hola, Ana. Y Asier Beramendi, un compañero de la carrera. Hola, ¿qué hecho? Tal y como he dicho, hoy va a estar con nosotros Bernardo Achaga. Hola de nuevo, Bernardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacerle una entrevista, pero antes de comenzar con esta entrevista me gustaría hacerles una muy, muy breve presentación que ampliará posteriormente mi compañero Asier. Bernardo Achaga se licenció en Ciencias Económicas y después trabajó como guionista, librero o economista, por decir algunos de sus trabajos. A comienzos de la década de los 80 se dedicó exclusivamente a la literatura. Su manejo exquisito del mundo interior lo ha convertido en una referencia sin precedentes de la expresividad y la solidez del euskera como lengua culta. Es bilingüe vascuence-español, lo que ha aprovechado para traducir y autotraducirse desde siempre entre los dos idiomas y culturas. Añadir también que es miembro de pleno derecho de la Real Academia de la Lengua Vasca desde el año 2006 y que desde el año 2010 también es miembro de Jakiunde, Academia de las Ciencias, de las Artes y de las Letras. A mí, por mi parte, esto es todo. Yo no quiero extenderme mucho más. Más adelante haré algunas preguntas porque quiero dejarle lugar a nuestro compañero Asier Beramendi, lector y admirador del trabajo de Achaga. Ahora él va a presentar a los oyentes a este escritor en mayor profundidad. Asier, cuando quieras. Arratsaldeon, Bernardo. Arratsaldeon, bai. Hori bada guretzat zurekin hitz egitea gaur. Bueno, nerezate poza da, ikasle jendearekin hitz egitea. Vamos a pasarnos al español para nuestra audiencia de hoy, casi mejor. Y a continuación me gustaría leeros una breve biografía en forma de relato sobre Bernardo Achaga. El descubrimiento de aquel soneto de Malagmé acabado en Ix, igual que el poema que el Joseba Irazu preadolescente había escrito previamente, fue una revelación que dejaba entrever el porvenir del joven guipuzcoano. Y así lo interpretó él mismo. Conoció a Bernardo Achaga en el mismo Bilbao en que se licenció en Ciencias Económicas, y con él reivindicó a los que anhelaban escribir, expuso sus descensus ad inferos en Ciutateaz de la ciudad y se reveló junto a otros grandes nombres en Poch Banda. Achaga creó poemarios etiópicos y vanguardistas, personajes pintorescos y complejos que ponían patas arriba la literatura infantil, y relatos edénicos y fraternales. Pero sobre todo construyó un lugar en el que moldear las historias que escuchó en su infancia, creando un enclave mágico, un mundo de mundos que orbitaban atraídos pero alejados entre sí. Bautizó este territorio con el nombre de Obaba, un lugar que no desveló por completo hasta Obaba Coac, obra que lo consagró como escritor y lo dio a conocer más allá de nuestra geografía. El autor siguió jugando con esta realidad onírica en Lecuac, lugares, donde plasmó las crónicas de sus viajes e imprimió en forma de ensayo sus conjeturas posobábicas. Y eso es todo. Bueno, no es poco. Bernardo, yo me acuerdo, por mencionar también nombres de lugar, me acuerdo la primera vez que te escuché en una conferencia en Nueva York en la que utilizaste el artificio del abecedario, algo que después he imitado citándote, desde luego, incluso también en alguna charla en el País Vasco, en la que empezabas con la A y decías la A de Asteazu, y decías la primera vez que se pronuncia el nombre de mi pueblo en Nueva York, seguramente. Seguramente era una arrogancia, como sabes, porque el mundo es más complejo de lo que creemos. Y concretamente con Nueva York puedo decirte que al cabo de un tiempo, después de volver, cenando con mi padre, que ya era mayor, y con unos amigos de mi padre, que eran aún mayores, Yo, pues, qué sé yo, presumí de la visita y empecé a decir que se había comido en tal o cual clase de chinos y tal, ¿no? Y resultó que uno de los amigos de mi padre me dijo, bueno, a mí ya me gustan los chinos, yo es que he vivido 17 años en Nueva York. Así que uno cree ser el primero, pero bueno, no deja de ser otra de las tantas ilusiones, verdad, que hay en nuestra vida, ¿no? Pero por lanzar el tema de la traducción, recuerdo en otra ocasión, esta vez era en el Instituto Cervantes, allí también en Nueva York, sí. en un momento en el que estabas también dando una charla, y allí había un cartelón grandísimo en la sí. sala en la que estabas interviniendo con los primeros párrafos del Quijote. Y sí. tú empezaste la conversación traduciendo a la vista, sí. En un lugar de La Mancha y diciéndolo en euskera, ajá. allí para el público, sí. y ahí se vio justamente uno de los ejemplos o una fórmula, sí. digamos, de lo que ha sido en tu vida esa traducción entre los dos idiomas, que es una traducción también entre culturas, porque los nombres de los árboles no quieren decir igual pronunciados en euskera que pronunciados en castellano, claro. etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco sobre estos orígenes de esa traducción interna, bueno, casi orgánica, casi visceral. Bien, lo fundamental me parece cuando uno habla desde niño y quizá como primera lengua, pues el euskera, es decir, en otras palabras, una lengua minoritaria, es que inmediatamente está dentro de lo que los sociólogos llamarían la problemática de la lengua, es decir, que uno se pasa media vida hablando o pensando sobre la lengua, porque, claro, solo pensamos nosotros, creo, en cualquier aspecto de la vida, solo pensamos cuando tenemos necesidad, cuando no tenemos otros remedios. Es que pensamos en el dolor de cabeza cuando efectivamente tenemos dolor de cabeza, ¿no? Y pensamos en las lenguas cuando esta lengua nos causa problemas, o, es decir, la lengua o el mundo, ¿no? Con respecto a la lengua causa problemas, ¿no? Y, claro, hablando el euskera, la lengua vasca, una lengua que hablan 700.000 personas hoy mismo. Bueno, por ejemplo, el asunto de la traducción es que digamos, algo es obligado, saber o pensar en ello y hacer prácticas de traducción. No sé, hay una teoría, y sigo, y me callo rápidamente, sí, hay una teoría que compara el sistema de lenguas con el sistema, digamos, cosmológico, ¿no? Es decir, que o con los mapas astronómicos, ¿no? Y habla de lenguas sol, como el inglés, lenguas casi sol o cuasi sol, como el español o el francés, y claro, luego lenguas que son sencillamente polvo estelar, y luego lenguas, yo creo el vasco es, el euskera es de esa clase, lenguas que son como asteroides. Pues bien, para viajar desde el asteroide hasta una lengua sol o una lengua planeta, el único cohete que tenemos, la única nave espacial, es, yo digo, se llama traductio o traductrice, ¿no? O sea, la traducción es fundamental para nosotros, no hay ninguna duda de eso. Es un caso extremo de necesidad el de la traducción, así que no es nada raro que yo pensara en traducir. No me acordaba del detalle, pero no es nada raro, ¿no? El que yo me fijara en ello, ¿no? También queríamos preguntarte, ¿qué sensación tienes cuando te lees en castellano o en cualquier otro idioma? Es decir, ¿reconoces tu obra también? ¿Reconoces que es tu estilo? O... Sí, yo la imagen, así, el símil, ¿no?, que mejor expresa lo que uno siente es una misma canción en dos instrumentos diferentes, ¿no? Es decir, tiempo de verano, summertime, trompeta, y summertime toda la guitarra. Y bueno, no es lo mismo, pero uno se reconoce en... aparte, yo no creo que nuestro, por decirlo así, nuestro espíritu se mueve constantemente entre lenguas. No alrededor o a partir de una lengua. No es que uno vaya como por una calle, ¿verdad? Y esa calle es esta lengua. Y sale a otra calle que es otra lengua. No, es algo más atmosférico y bueno, desde que me he levantado hasta ahora, que han pasado 3 horas, bueno, pues, bueno, 3 horas, tres, no, 13. Bueno, pues he hecho multitud de cosas en multitud de lenguas, o sea, bueno, multitud, exagero, igual, pues 4 o 5 lenguas he utilizado yo hoy, desde que me he levantado hasta ahora. Entonces me muevo en esa atmósfera, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues a mí me gustaría preguntarte, ¿qué supone para ti traducir? ¿Cómo sientes la traducción? Bueno, lo primero que pienso ahora ya, para ser no metafísicos, sino físicos del todo, lo primero que siento es fatiga, sinceramente. Uh-huh. Es decir, que envidio a muchos escritores que una vez que acaban su obra, yo me acuerdo de mi amigo, por ejemplo, Martínez de Pisón, o de mi amigo Vilamatas, bueno, cuando de repente los veo contentos, han acabado un libro, lo han presentado, ya se han librado de él también, de paso, bueno, pues yo tengo que volver sobre el texto y tengo que traducirlo. Y ahora, por ejemplo, estoy acabando un libro, ya tengo que pensar el año próximo cómo haré para, con la ayuda de, bueno, mi mujer es traductora, pues entre los dos, cómo lo haremos, cómo buscaremos un hueco. O sea, lo primero que siento es esa fatiga. Claro, luego, en segundas, lo que pienso es que es una forma de estar en la vida y en la literatura y en la cultura. Es decir, que todo aporta a mí, la experiencia bilingüe me ha resultado muy, creo, muy provechosa. He entendido algunas cosas a partir de esta situación personal mía, ¿no? Y en cuanto, pues, alarga a todos, es decir, la vida se me está yendo en publicar, traducir, volver a publicar. En fin, es una situación muy peculiar, ¿eh? La de los escritores bilingües. Yo conozco muy pocos escritores bilingües y aparte creo que soy casi un caso único en el sentido de escritor bilingüe en dos lenguas que son radicalmente diferentes, uh-huh. Claro, que esta es la otra. Diferentes en por historia, por peso, por, en fin, cuestiones gramaticales y de repente pues estoy ahí, necesito más tiempo, o sea que yo lo que pediría a los dioses es que los escritores bilingües tuviéramos en la vida 10 años extra para recuperar el tiempo que se nos va, digamos, traduciendo las obras y retraduciéndolas, etcétera, ¿no? Suponemos que tú como bilingüe de euskera y castellano tampoco tendrás muchas complicaciones para traspasar un concepto de un idioma a otro. No tengo ninguno. Ninguno. Es algo, bueno, por ejemplo, yo lo veo también luego en mis hijas que, bueno, pues estuviera una época y estuvimos en Estados Unidos, yo estuve trabajando allí y entonces mis hijas aprendieron inglés, entonces mis hijas, por ejemplo, ya en mi caso yo puedo pasar del castellano al euskera o del castellano al euskera sin siquiera darme cuenta, es decir, que puedo hacerlo corriendo, ¿no? Y mis hijas hacen lo mismo incluso con la tercera lengua, o sea que nosotros podemos estar en muchas lenguas al mismo tiempo y al mismo nivel, en fin, con la misma capacidad de expresión, ¿no? Hay cosas muy curiosas cuando uno habla dos lenguas, digamos, habitualmente, cuando, por decirlo así, uno tiene dos lenguas de casa, ¿no? Uh-huh. Y es que, ¿cómo actúa uno? Por ejemplo, si hay una situación comprometida y hay algo que en la lengua en la que uno está hablando puede parecer violento, ¿no? Una crítica, una... Bueno, entonces uno va, cambia de lengua, se pasa a la otra lengua y da la sensación de que en esa segunda lengua, con ese cambio, esa crítica pues es menos ácida. No sé, es una forma... Son cosas que me gustaría pensar, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto de que al cambiar de lengua, cuando, por ejemplo, quieres decir algo que es un poco agresivo, cómo al cambiar de... cómo cambias de lengua para que esto no sea tan... para que sea como un edulcorante, no sé cómo expresarlo, ¿no? O sea que la experiencia es muy, muy compleja cuando uno tiene las dos lenguas. Pero se tienen al mismo nivel, no hay ningún problema. Yo ahora podría seguir contigo hablando en euskera sin... Vamos, en un segundo podríamos decir, bueno, pues vamos a hablar en euskera. Bueno, euskera y chingo ya, venga, así hay que sentar. Podríamos seguir en euskera, o sea, no tengo ningún problema. Pero, sin embargo, yo te quería preguntar, porque algunos de los escritores que son bilingües, cuando se autotraducen, piensan que en realidad la segunda obra, es decir, la obra traducida, es como escribir otra obra diferente en el otro idioma. ¿No experimentas tú alguna de estas sensaciones? Que en realidad... Perdona, yo he escuchado en parte, quiere decir que tienen la sensación, ¿qué ¿qué sensación tiene? La sensación de que la traducción en realidad es como escribir otra vez, digamos, una novela escrita en un idioma. Si la autotraducen, si son ellos mismos los traductores, en realidad la escriben de otra manera, en la otra, en la otra lengua, aunque supuestamente sea la original, sí, sea obviamente la anterior. No sé. Bueno, quizá tendría que volver a la idea otra vez de versión, ¿no? Como en la música, ajá, una versión diferente, bueno, pero es decir, que cuando se hace la versión de, hemos hablado antes de esa canción de Tiempo de Verano, Summertime, bueno, ¿cuánto hay de lo idéntico y cuánto de lo diferente? No lo sé muy bien, sé que es como una versión, pero pasa que en realidad todos estos fenómenos son un poco, ¿cómo decir? Son engañosos, porque es verdad que cuando uno traduce, claro, va, en realidad va corrigiendo, va, de repente hay algo que no cuadra, que algo que en el original pues no estaba un poco velado y no se, uno no se dio cuenta, y entonces lo cambia. Pero es que si yo o cualquier escritor cogiera un texto de hace 2 años y le dijeran, bueno, pues ahora tienes que volver a escribirlo, pásalo a limpio, bueno, estoy seguro que lo volvería a cambiar. O sea, es decir, claro, el cambiar el texto, ¿verdad? El cambiar el texto, y una de las posibles definiciones del texto es que es una materia muy lábil, muy, muy, muy movediza. Es que tocas, vas a corregir una coma, hombre, y ya pones un punto. Y luego del punto dices, bueno, ahora aquí voy a meter una frase, pero con este punto voy a meter un párrafo. Y de repente empiezas a cambiar una cosita y cambia todo el texto. O sea, que eso es algo un poco consustancial al propio acto de escribir y al propio texto. Y yo, claro, a la hora de traducir, es evidente, pues, hombre, que de repente surge un problema de cacofonía que es insalvable. Hay, por ejemplo, yo cuando traduje Be Euskaldun Baten Memoriak, claro, que es literalmente es Memorias de una vaca vasca. Hombre, a mí lo de vaca vasca, uh-huh, o sea, me parecía un poco como, bueno, es que podríamos ir al sainete de ahí, de una especie de cuasi cacofonía, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo, pues a la hora de traducirlo, pues prescindí de vasca, dije Memorias de una vaca, y se acabó. Aquí lo tenemos, delante. pues ya veis, pues hay falta. En cambio, cuando se tradujo ese mismo libro al alemán, pues Baskischen Kuh, que parece que como que quedan bien, ¿no? Como, como que es eufónico. O sea, que muy, y eso es un problema muy menor, hay otros problemas conceptuales mayores, ¿no? Pero tú crees, por ejemplo, siguiendo con lo que decía antes Asier, con la invención de esos lugares, ¿tú crees que cuando te leen en Lobabakoa, que he escrito en vascuence, alguien de esos lugares acostumbrado a esos valles verdes, brumosos, salpicados de caseríos, entiende mejor ese lugar mítico o que no sé, yo cualquiera no lo creo, de otro lugar, no? Yo no lo creo, es decir, hombre, claro, a mí me ocurrió, y lo digo por experiencia propia, cuando leí los poemas de Dylan Thomas, y al contrario de lo que ocurría en los poemas que yo leía de los poetas españoles, Dylan Thomas de repente aparecían manzanos. Hombre, manzanos, dije, bueno, pues esto es lo que hay justo a 100 metros de mi casa, un manzanal, ¿no? Entonces, bueno, hay una referencia con respecto a la experiencia directa. Pero, claro, yo a la hora de inventar el paisaje, precisamente lo inventas porque no quieres retratarlo. Es decir, que si se hiciera un retrato, por ejemplo, fíjate, dices caserío y jamás en Obaba aparece esa palabra. Es decir, sí, que yo no siempre pongo casa, que es como anterior, ¿no? Es decir, que en la clasificación sería previo, es decir, casero sería pues caserío, o sería granja, o sería... Bueno, pues yo digo casa siempre, me quedo ahí y no voy a la descripción ni al retrato, es decir, que yo, por decirlo rápidamente, evito, digamos, el modo naturalista y voy un poco más al modo alegórico, más al modo simbólico, que me permita hablar de muchas cosas que, en fin, que de lo contrario no podría, ¿no? Es decir, que, o sea, que puedo colocar, yo qué sé, puedo colocar una estación de tren precisamente dentro de un manzanal, sí, sí, sí, la geografía es imaginaria, cosa que no podría hacer si fuera real, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, que, hombre, no sé muy bien cómo responderte. Yo creo que hay siempre una relación con la experiencia. Lo que ocurre, bueno, yo igual digo demasiadas cosas porque tengo la cabeza como últimamente un poco llena, me parece. Entonces tengo que darle salida. Pero también ocurre a veces lo contrario, es decir, la ignorancia de un lector, por ejemplo, pongamos polaco, con respecto a una situación, puede hacer que eso, o sea, que ese lector tenga un beneficio de esa ignorancia, porque digamos que para lo que otro lector sería algo común, conocidísimo, una historia mil veces oída, para él sería una historia nueva, ¿no? Y esto, últimamente le doy muchas vueltas a eso, ¿no? Y puedo decirte así rápidamente que hace poco me ocurrió en una antología y había una historia, y claro, esa historia para mí era absolutamente conocida, o sea, conocía todos los detalles, de modo que a mí esa historia particularmente no me dijo mucho. Y sin embargo, a otro amigo que me llamó me dijo, qué historia tan emocionante, y me di cuenta de que no conocía previamente nada de la historia, con lo cual, digamos, como lector, tuvo una gran ventaja y un gran beneficio, ¿no? Y el escritor no, digamos, ¿no? O sea, digamos que la ignorancia del lector le ayudó. O sea, que no se sabe muy bien la recepción. Bueno, en principio la experiencia ayuda a entrar en un texto en tu propia vida. Pero bueno, pero a veces se dan circunstancias que ayudan de otro modo al lector, ¿no? A mí me gustaría preguntarte ya no por tus autotraducciones, sino también por la sensación que experimentas cuando te ves traducido a otras lenguas, que puedas llegar a dominar como bueno, si fuera, pues, inglés, por ejemplo. Bueno, lo primero, te das cuenta de que tus lenguas son dos. O sea, es decir, que yo tengo dos lenguas. Ahí estoy dentro de esas lenguas. Es una sensación de interioridad. Es tal la sensación de interioridad que un ligero cambio en la melodía del que me habla para mí sería significativo. Ese cambio para mí significaría cosas. Y puedo percibir, tú también, todos los que hablamos una lengua desde dentro, desde niño en realidad, y bueno, nosotros percibimos hasta lo infinitesimal. Bueno, todo esto desaparece cuando yo, por ejemplo, leo mis libros en inglés. Bueno, yo, como bien sabe, Jesús Baigorra, hablo un inglés horroroso, pero aunque lo fuera mejor, yo no podría, bueno, igual hay excepciones, igual ha hablado Jesús Baigorra y bueno, le ha pasado muchos años, intérprete, puede, por ejemplo, a lo mejor también en una tercera lengua tener una cierta interioridad. Pero yo, francés, que también es una lengua que estudié y que, vamos, viví en Francia, y bueno, yo lo leo y curiosamente, la lectura en esa lengua que no conozco tanto me resulta, pues, grata. O sea, yo hablo en francés y, bueno, voy leyendo, voy entendiendo. Tampoco estoy seguro, no cojo los matices y tal. Y todo me resulta como hasta más agradable, ¿no? Me parece como más elegante, como un cierto toque al latín, ¿no? O sea, no sé cómo expresarlo. Y bueno, entonces, en ese sentido, cuando yo leo o veo, ¿no?, mejor dicho, las traducciones, bueno, es la sensación de decir, bueno, pues fíjate, pues aquí está este texto que yo escribí en una lengua que luego traduje, pero bueno, es tuyo y está muy bien, es muy, en fin, no sé cómo decir, te da un cierto ánimo el verte en japonés, por ejemplo, pero claro, no tienes nada que decir al respecto, ¿no? O sea, tienes algo que decir en tus dos lenguas, en mi caso, en mis dos lenguas, tengo algo que decir, pero en las demás solo me queda, bueno, pues que admirarlo, vamos, no sé cómo decírtelo. Bueno, yo cuando me enteré de que iba a tener la oportunidad de entrevistar a Bernardo Achaga, se lo comuniqué a mis amigos y les dije que, por favor, a ver si tenían alguna pregunta que quisieran que te transmitiera. Bien. Y uno de ellos, un ávido lector, me preguntó que cómo sería el Obaba del siglo XXI. Bueno, el Obaba del siglo XXI. Bien, mi punto de vista sobre Obaba y sobre, en realidad, los lugares agrícolas, los rurales, es que son lugares antiguos, en el sentido de que, para decirlo brevemente, son lugares sin Marx ni Freud, ¿no? Y bueno, lo de Marx todavía se puede entender, pero hoy en día, ya en el siglo XXI, ya después de todo el siglo XX, ya no hay ni prácticamente ningún lugar sin Freud, ¿no? Es decir, que todo el mundo utiliza las palabras del léxico psicoanalítico y todo el mundo dice que estoy deprimido, estoy paranoico, estoy... Bueno, y todo eso es, más allá de la anécdota, eso indica que hay... ha habido una rotura, que es lo que yo pienso, una rotura, una cesura, mejor dicho, ¿no? Hacia mediados del siglo XX, y ahí acabó lo que podríamos llamar el mundo antiguo. Y esto yo lo podría hablar mucho, pero bueno, por ejemplo, pensad que el latín era una lengua que todavía en los años 50 se utilizaba en las iglesias, de forma que yo mismo, que nací en el 51, he rezado el Padre Nuestro en latín, que probablemente hasta lo podría decir ahora mismo, ¿no? Yo. Veces que lo dije. Bueno, el latín piensa que es también la lengua que utilizó Virgilio, o sea, 2000 años antes. Con lo cual, yo creo que ha habido una línea, una continuidad del mundo antiguo que ha durado prácticamente hasta mediados del siglo XIX. Y ahí es donde acaba Obaba. O sea, Obaba recoge el final, el último fogonazo, no sé si decir fogonazo, porque a lo mejor se ve una lucecita, pero la última lucecita de ese tiempo antiguo, ¿no? De forma que, por ejemplo, en Obaba tú no puedes encontrar jamás una palabra de léxico psicoanalítico. Tú no verás una palabra que es eso, que es eso, deprimido o no sé cómo decir, bueno, cualquiera de ellas, ¿no? Paranoico, no lo encontrarás. No hay nada psicológico, sino todo se hace a partir de animales, de un poco el modelo de los cuentos tradicionales y, si quieres, también el modelo de la fantasía romántica de autores como Hoffman. Y bueno, entonces, en el siglo XXI solo habría, y ahora salgo por una tangente, pero creo que es verdad, solo habría obabas interiores. O sea, es decir, que todos podemos crear en nuestro interior paisajes y zonas y regiones que estén un poco fuera del mundo. Y tal como está el mundo, si se me permite, creo que es uno de los objetivos vitales hoy en día, es el de crear un mundo interior, que se llame obaba o se llame de cualquier manera, propio, personal, porque si no, el mundo tan fuerte es hoy en día, nos va a comer por dentro, o sea, porque si nos come por fuera, pues aún peor, pero nos va a comer por dentro, de forma que eso. Mira, puedo decir una anécdota. Estuve una vez, hace 10 años, iba en un tren, y estaba, digamos, en un departamento, y todos eran, por decirlo, pues, gente de hoy en día. La conversación era extraordinariamente aburrida. Decían todo lo que dicen todos los tópicos, uno tras otro, un poco la doxa. Bueno, me cambié de departamento, tan aburrido estaba. Bueno, pues había allí cuatro señores mayores, eran, me acuerdo, de la parte de León, y se pusieron a hablar, estaban hablando. Bueno, y pensé, claro, es el otro mundo, es otro lenguaje, es algo que no aparece en las pantallas de televisión, que no se dice a todas horas en la radio. Bueno, habrá quien diga que este mundo antiguo no es para nosotros, pues ya sabes, hay una especie de aristocracia cuando dice alguien, bueno, yo soy urbanita y tal, ¿no? Como si eso fuera serio, yo soy marqués de Cantimpalay. Bueno, pues yo creo todo lo contrario, yo creo que vivir hoy en día y tener un pequeño acceso al mundo antiguo es maravilloso, es un camino precioso. Bueno, pues lamentablemente vamos a tener que dejarlo aquí. El tiempo vuela. Vuela, sí, es verdad, porque a mí se me ha hecho muy corto. Nada, solo deciros que nuestra entrevista estará colgada en el blog del programa de radio, de Donde Lenguas, y que ha sido un placer hablar con Bernardo Atxaga. Mil esker, Bernardo, eta beste bat arte. Bai, ikusi arte, eta, bueno, eskerrik asko zuei, eta Jesus Badaki horregi, eta zure lagunari, eta dame, agurre. Agur, eta eskerrik asko. Bai, gracias. Agur. Agur.